rápido empecé a chatearte y tú comenzaste a responderme. Tú y yo siendo víctimas del internet. Y nos tratamos, nos enamoramos. Caritas con besos y cariñito nos enviamos. ¿Qué es lo que se puede hacer si así nos manifestamos? Nuestro enemigo, la distancia. Y noches peleamos con las ansias. Una atracción entre los dos. Una canción, mi chica, virtual, componerte. Una foto, etiquetarte. Del primer beso que llegué a darte. Líceme, mami, el envidioso solo puede mirar y la cabeza menear. Líceme, mami, ese beso se va a mundial. Todos se van a enterar. Líceme, mami, líceme, my baby boo. Yeah. Líceme, mami, líceme, Nacho, honey boo. Yeah. Líceme, mami. La duro con Yumaro, Luma, Biumaro, líceme, mami, mamá, líceme, yeah. Una atracción entre los dos. Dime si es real, solo dime si esto es real. Una atracción entre los dos. Dime si es real, solo dime si esto es real. Vuélvete a conectar, que me siento ansioso por chatearte otra vez. Aunque piense lo contrario, que amor de lejos de pendejo si no tiene impacto. Si estás pendiente de mí, yo pendiente de ti, ¿qué más podemos pedir? La respuesta está en el tiempo, no en la boca de que dirán. Superen el trauma, comentario. Superen el trauma y el comentario. Yeah. Desde Estudio Oculto Family. For all the girls in the world. En medio de una nueva era. La era de las redes sociales. Una atracción entre los dos. Dime si es real. Solo dime si esto es real. Una atracción entre los dos. Dime si es real. Solo dime si esto es real. Melody and Music Entertainment. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. AOLB Production.